Descubrió mi sufrimiento y me dijo tiernamente: cuéntame lo que te pasa. Soy tu madre, soy tu amiga y yo sé de sentimientos. Pues bien, ya que insistes en saber y te pido de favor, no te vayas a burlar. Estoy plenamente loco por una mujer muy bella y que no es de sociedad. Y a pesar de que no es buena, es el amor de mi vida, la quiero con ansiedad. Corre y ve por ese amor, me lo tienes que jurar, que no te importe la gente ni tampoco el que dirán. Te tengo algo que decir, te lo voy a revelar. Cuando conocí a tu padre, yo vagaba igual que ella y me regaló un hogar. Que jurar que no te importe la gente ni tampoco el que dirá. Te tengo